Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Rector. Soy Yoko y tres de ustedes, ponemos ahí uno más, ¿no? El batero está en Jujuy. Ah, mira. Sí. Bien. Bueno, preséntense. Bueno, están acá con nosotros. Buenas noches. Hola. Ahí está. Banda del mes, así que muchas gracias por estar, chicos. Muchas gracias a ustedes. La idea es que se conozca un poco más la banda, más allá de lo que suenan los temas, todos los temas que cada martes durante el mes están y van a seguir sonando. Conozcamos un poco más la banda, cómo surgió. Si bien la banda tiene ya bastante tiempo. Recién nos estaban diciendo que nos dejaron un disco y nosotros no hicimos el recibo, el rico. Pero bueno, ¿cómo se surgió el proyecto? ¿Cómo se juntaron ustedes? ¿Se conocían de antes? Un poco de cuenten. Yo soy el más nuevo, así que no sé si debería arrancar con la historia. Bueno. Pero bueno, los conozco hace 3 años y ellos ya venían tocando de antes. Los conocí por las vueltas de la vida y la música y desde que arrancamos no paramos. Pero la prehistoria la va a contar Pablo. Bueno, la cuestión fue que nosotros veníamos así como dando tumbos hasta que lo conocimos a Marian. Y ahí, una vez que lo conocimos a Marian, la banda se terminó de formar y es lo que pasa ahora. ¿Ahí ustedes ahí sienten que se empezaron a encontrar el sonido? Sí, ¿de lo que es la banda? Sí, o con sea, este disco, claro, con es lo que veníamos buscando. Tuvimos la posibilidad, y esto dicho en serio, digamos, desde que entró él, que sumó como uno más de los que veníamos, poder dedicarnos a buscar el sonido que queríamos, digamos. Y lo laburamos y estuvimos... El primer disco yo lo laburé con ellos, pero ya lo tenían editado, yo no lo grabé. Ajá. Pero este, por suerte, salió muy rápido y pudimos, es como, juntar toda esa energía y plasmar lo que terminó saliendo. Bien. Fue como una conexión que nos resirvió y cerró, pero posta, lo que veníamos tratando de hacer, que es difícil a veces hacer que, sí, que suceda. Todos los integrantes piensen y que incluso trabajen de la misma manera. Ajá. Y bueno, como que todo fue como algo mágico. Incluso sí, teníamos bocha de fechas y creo que fue un ensayo y salimos a tocar, ¿no? Los conocí un día. ¿Cómo los conociste? Yo había colgado un aviso en internet buscando músicos para armar una banda mía, propia, uh-huh, ¿viste? Y me contactaron estos muchachos. Me llamó Facu, el que tiene la tonada del interior. Y me dijo que tocaba en una banda que se llamaba Yo No Soy Loco, era lo que yo lo había entendido. Y que era más o menos lo que vos pusiste, pero más onda de Smith o más onda de Cure. Me dice, bueno, pásame los temas. Y sí, yo no pensé en nada, ¿viste? Claro. Cuando escuché los temas, dije, bueno, esto tiene que ver con lo que yo quiero. Sí. Nos juntamos a ensayar un día de semana, un martes, un lunes, y me dicen, bueno, el viernes tenemos una fecha. Claro, estábamos... Veniste ya. Habíamos terminado de grabar Anestesiada, lo estábamos presentando y nos habíamos quedado sin bajista en ese momento y... Y nada, llegó Marian, se puso a tocar y nada, o sea, no vamos a seguir buscando. Igual, lo divertido de la anécdota es que yo le dije, no, viernes ni en pedo, recién lo esperaba porque voy a ir con ustedes a tocar a Longchamp, porque era una fecha en cualquier lado. Claro. Y me dicen, bueno, está todo bien. la próxima es el sábado, siguiente es el viernes. Y yo le dije, en Ciudad Evita. En Ciudad Evita, sí. Y yo le dije, dale, de una. Solo porque decís que no el viernes, ¿no? No, yo había Digo que sí de todo, ya no sé qué pasa. De entrada, ¿sabes? Claro. No, cuando hay buena onda, se siente. Yo voy a sacar un par de temas, pero apenas nos juntamos a la sala por primera vez, enchufamos. Eso, ahí, y ahí. Sin tocar los temas del disco, claro. Cuando me di cuenta, estábamos zapando hace 25 minutos. Se siente lo que pasa ahí. Musicalmente, sí. la comunicación musical sucede. Y también de personas, eso es fundamental. La anécdota es que en esa fecha hubo hasta botellazo. ¿No? ¿En serio? Tocamos como así, la ciudad de Vita, fue un quilombo, claro. Fue casi punk, te diría. Así que fue la película. Estamos en el medio de la ruta de Ciudad de Vita, invierno a pleno, frío terrible, viento que te rompía la cara. Dos perros mordiéndose. Dos lobos de repente aparecieron de la nada, perros de la calle, de ruta, y empiezan a pelearse enfrente nuestro como si fuese colmillo blanco, ¿viste? Sí. Y un integrante de la banda, no había el nombre, le empezó a pegar patadas a los perros. No. Mucha violencia. No, igual está bien, porque fue para separarlos. Para separarlos, claro. Sí. Y a los dos meses hicimos una gira incluso, que también a veces es difícil. Es muy difícil, como a los dos meses estábamos... Yo ahí es donde cerré el contrato, porque digo, si me los banco a estos, 8 días seguidos, durmiendo en un cuartucho, todos juntos, que no tengo que ver en calzones, a la noche tengo que salir a tocar, después tengo que viajar, no tengo que meter en un bondi, en una chata, todo eso, si me banco eso, ya está. Claro. Amor, a primera vista, incluso cambiamos la forma de componer. Este disco es producto 100%, casi te diría, de sala. De encuentros zapada. Musicales. Sí, empezamos a grabar los ensayos, lo hemos contado en alguna oportunidad, que casi llegamos a los 100 ensayos grabados. Mirá. Y los escuchábamos y retomábamos parte, discutíamos. 100 ensayos de zapada. De zapadas. Sí, no, y también de la preproducción del disco, pero no, pero minutos y minutos de zapada. O sea, también se ajustó la manera de trabajar, digamos. Sí, todo es que es lo que veníamos buscando, justamente es lo que te decía antes, o sea, por algún motivo antes no teníamos la posibilidad de hacer lo que terminamos haciendo, es lo que veníamos buscando, entonces es como que cerramos... Este disco, más que música, también podría ser como una foto o un cuadro de la energía de ese momento, totalmente. ¿Quieren tocar algo o escuchar un tema? Escuchemos un tema. ¿Cuál tenemos tanto para escuchar? Sub y Muerde, habíamos elegido. Sub y Muerde. ¿Track 2? ¿Sí? Dale, Sub y Muerde de Yo No Soy Yo, con el disco es Instrucciones para Necios. We'll be right back. soy Yoko. Bueno, y ahora hablemos un poco del disco, o sea, en cuestión de grabación, buscaron, tiene, hablábamos recién, ¿no? Tiene un arte muy interesante y para quienes son románticos como nosotros, les va a gustar mucho, porque tiene un librito que te podés, digamos, de esos libritos que podés poner el disco, sentarte o recostarte y pasarte escuchándolo, leyendo y las letras, y aparte tiene textos, o sea, hay una búsqueda, va, yo por no sentir. Es que tiene una, tuvieron una búsqueda. Continuando por ahí con lo que charlábamos hace un ratito, el laburo de hacer las canciones se fue como generando una idea, y se fue plasmando de una manera en que de repente todo nos cerraba y lo que buscamos fue como que todas las canciones sean una instrucción. Eso se ve reflejado en cada canción, por eso el título, ¿no? Y lo que hay también es, son reflexiones de las canciones que hizo un escritor amigo, J. Germeider. Sí. Nos cuesta el apellido, por eso. Nos planteamos la idea de la necedad en, desde el lado del músico, ¿no? Bien, de seguir tocando a pesar de... ¿Por qué? Porque sí, muy bueno. Es que pasado cierta edad, pasado un montón de situaciones que se van generando en la vida... Y seguir en camino. Seguir en camino es una necesidad, es un amor real. Bueno, eso es algo que yo siempre me interesa indagar. Y más en bandas, por ahí bandas más similares a ustedes, el por qué siguen haciéndolo. No, precisamente lo está diciendo, me parece muy interesante. Internet hizo un cambio en la manera de, sí. de no sé si de generar, de fabricar la música y, sí, de difundirla. Difundirla, exacto. Y también de marcar tendencias, porque hay mucha gente que seguía quizá por lo que le publican en el muro o porque le aparece en Spotify, sí, y quizás sí, nunca sí. fue a ver esas bandas, sí. o nunca curtió ese circuito, o no sabe lo que hacía esa banda hace 10 años. Pero, perdón, se genera algo como más efímero, entonces la persona, exacto. no sé si realmente termina de escuchar un disco, termina de valorarlo. Le pusimos mucho empeño en el arte, en todo, para que, o sea, tener el objeto en tus manos signifique estar con el disco y sentirlo. De la manera que nosotros. Románticos de eso que dice él, sí. 100%. Eso y que son vieja escuela, todos no, pero me parece, comprando discos. Pero más allá de reconocer que es una cuestión por ahí de generación, nosotros desde siempre creo que venimos en el programa como... impulsando o sosteniendo el practicar esos usos, porque es maravilloso lo que se encuentra en eso. Obvio, sentarte a escuchar un disco y meterte en la obra. Además, este disco terminó siendo lo que nosotros decimos un disco conceptual, sin agrandar, claro. ¿no? ¿Viste? No digo que es Dark Side ni. No, pero tiene. Pero el libro es lo que cierra toda la idea, obviamente. ¿Hacemos una canción? Dale. Vamos a hacer una canción vieja de Yoko. Dale. ¿Cómo se llama? Que se llama Evolución. Es una de las primeras canciones que tocamos. Y está en. Perdón. Está en. Está en. El EP. El EP, uno de los primeros EP que grabamos. Este es 2011. Bueno, hay dos versiones. Está en Refugio 2009. Y hay otra versión, un poco más rockera, que no es la que va a sonar ahora, que está en Astronauta 2011. Sí, sí. corazón más comprendes, más te hundís y despertas de algún sueño y contemplas tu intención, no, para saltar directo al sol. El tema se llama Evolución y bueno, hacía un montón de tiempo que no lo tocábamos. ¿Miró? O no lo tocaba. Muy bueno. Pero bueno, ahí va. Sí, nos olvidamos de hacer de las entradas. Tenemos entradas, Yo No Soy Yoko, tocan el sábado. Sábado 23, Salón Pueyrredón. Salón Pueyrredón, el Music is My Girlfriend. Ciclo Music is My Girlfriend con Riel, El Sur, Verde y los Caballos a Marte y Fusibles. Y si llaman, pueden entrar gratis. ¿Sí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Bien. O bueno, después vemos. Llamen, dejen sus datos. Llamen, dejen y... sus datos, nombre, apellido, DNI, por las dudas. Sí, 4864-0489, 4866-1095. Pueden mandarlo por mail también, el bicho reactor radio @gmail.com. Y estamos también en el Twitter o el Facebook. Eso, y, los y después lo vamos a decir. Quedan en la lista. Bien. Estamos preparando un show intenso, ya que va a ser la presentación oficial. De hecho, traer esta canción hoy es un poco. La idea de resurgir una o dos canciones viejas que siempre estuvieron ahí y que hacía rato que no tocábamos. Y que tenemos muchas ganas de tocar. Con esto no estamos diciendo nada, pero que tenemos muchas ganas de tocar. Sí. Si la vamos a tocar o no, ¿se acuerdan a qué hora es todo esto? Arranca 23 horas. Horario Red, sí. Horario Salón Pueyrredón. Ahora le dicen Palermo Bronx. Porque claro, y es lógico, ¿no? Es la zona de Pacífico, ¿verdad? Palermo Bronx. El mítico Salón Pueyrredón. Cada vez es más grande Palermo, ¿no? Cada vez es más grande. Es un país. Y después, de este lanzamiento del disco, ¿qué viene para la banda? ¿Ya tienen programadas fechas? ¿Tienen mucha actividad durante el 2016? Tenemos. Ay. Sí. Mayo tenemos en Match Music, el programa Too Much. Uh-huh. Vamos a estar tocando el día 16. O 18. No, 16. De mayo. Pero bueno, pero sale ese mismo día, ¿sale en vivo? 16 de mayo. Ya se enteran. Me lo anoté en la mano como Homero. Bien, perfecto. Ese mismo mes, en el querido Naranja Verde. Naranja Verde. El día 28 en un Festi Blackfish, que es el sello al cual pertenecemos. Que queremos mucho. Y que queremos mucho. Horario Resi también. Sí, horario Blackfish. Que se lo ocurrió. Sí, bueno, chicos, ¿qué es lo que los, qué, digamos, de la actualidad en la música, qué es lo que lo último los conmovió, que conocieron y les hizo que les pase algo? Como con bandas, escuchándolo, o sea, de acá, de afuera, sin que sea tan profunda, ¿no? La pregunta, digamos. Sí, que cada uno tiene una. Sí, como quieran. Claro. Bueno, hace poco fuimos a ver a Wild Nothing y Dive. Y a Dive, creo que bandas de afuera de Nueva York, los que esa de Dive, movida está muy piola, porque es lo que hablábamos antes. A nosotros nos gusta mucho The Cure, eso no hay, creo, claro, no hay duda, y queremos que hay ese sonido que dentro de poco va a volver a porque esto pasa en el rock siempre, claro. Como que las bandas empiezan a tomar eso y... Pero a nivel influencia grosa, claro. Para mí, por lo menos, y lo que les he dicho, dentro de unos años, quizás muchos o pocos, The Cure va a ser como Bob Dylan o los Ramones. Y sí, va a ir al nivel clásico. Va a caer la ficha. Más clásico, digamos. De influencia, digo, de que hace que muchos pibes se junten a tocar. Sí. Ya lo ves. Ya lo ves. Pero va a ser de esa magnitud. Tengo unas preguntas así rápidas para tirarles. Por ejemplo, ¿ukelele sí, ukelele no? Yo lo banco, pero no lo metería en la banda. Me gusta para... Están siendo tibios. Ukelele. ¿Me está haciendo todo el señor? ¿Es sí o no? ¿Es sí o no? 4 de la mañana en una terraza. Si tiene menos de 5 cuerdas, no sirve. No, yo bien. Se lo banco, pero es, para vamos. Tocar solo. Pero no, bien, perfecto, me encanta. ¿Alguna anécdota para contar de esas que, esperen, una tienen que elegir, ver, y okay. siendo breves, porque nos quedamos sin tiempo, que como que se puede agregar un libro, un anecdotario, digamos, del rock? Que la venimos haciendo, podemos hacer un libro con esto. Tiranos vos una temática y... No, la, tienen la primera que se les ocurre, rápido, tenemos 3 minutos. Ok, estoy entre la de la escalera de Mariano. Esa. Estábamos en Salta hace un mes, más o menos. Sí, la cuento yo. Bueno, contala vos, por favor. Sí, claro. Esa, claro. Pero es genial. Estábamos en Salta tocando en Arte Planeta. Un lugar muy lindo, muy pro, la verdad, copadísimo. Hermoso. Pero bueno, estamos haciendo tiempo porque también horario resi. Uh-huh. Estamos todos ahí en el backstage y obviamente veníamos de viajar, de que habíamos comido a cualquier hora, sin dormir, quizás, y estábamos todos ahí atrás del escenario, medio como bajando revoluciones. No estábamos tipo tan exaltados por todo el lugar, ¿viste? Esas son excusas, Pero bueno. Y de repente uno de los pibes nos invita a fumar ahí a la terraza. Uh-huh. Y yo voy solo, estos se quedaron ahí, y era como una escalera medio empinada, ¿viste? Como que tenía una pirámide azteca, esa movida. Sí. Bueno, el ascenso fue, no tuvo ningún problema. La vuelta. Cabe aclarar que faltaba un peldaño en esa escalera. Faltaba un escalón. Bueno, ya me di cuenta cuando bajé, ¿viste? Claro. Y me pegué un palo terrible, pero no sé cómo caí parado, y casi me lo arrastro al pibe que venía delante mío, y le cierro las piernas, y todo lo que estaba atrás... Imagínate. Casi tocar sentado, ¿no? Ese momento que es o quedás como un ridículo o salís bien parado. Y la lograste. Y lo primero que se me ocurre decir es así se baja una escalera, ¿viste? Y ahí todo se ríe y bueno, ¿viste? Ahí dejé transpirar un poco. Así se baja la escalera. Levantó una situación que nunca en mi vida había visto a nadie levantar. Ridículo total pasar a ser un... Tirando la frase. Number one. Y la rematé con que los iba a demandar. Igual la que más la sufrimos fue cuando nos perdimos en Santa Teresita, ¿no? Una vez habíamos tocado en Santa Teresita y de repente estábamos en una casa que no sabíamos dónde. No sé cómo llegamos ahí. Y de repente nos habíamos perdido dentro de la casa, estábamos todos durmiendo en lugares diferentes, y de repente nos dimos cuenta que se nos iba el micro. No, y salimos a caminar y estábamos a 500.000 cuadras de la... Fue muy caótico todo. Pero bueno, hablando de perdernos, una vez, un día de sudestada, que estábamos yendo a tocar a La Plata, nos perdimos en Dock Sud. Con el agua hasta la puerta, ¿verdad? No. Sí, es verdad eso. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Y la verdad que nos pone muy contentos seguir encontrando bandas como ustedes que, más allá de que nos gusten, también son interesantes y se nota que tienen que hay algo detrás, hay un porqué, tienen un motivo y hay... Muchas gracias. Así gracias. Que estamos contentos y bueno. Cuando quieran. ¿Con qué nos vamos escuchando? ¿Tenés un número de track ahí? Sí. El sexto. Flor Marchita. Exacto. Yo no soy Yoko. Pasaron por acá por el Lucho Reactor, chicos. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. mañana. El bicho reactor.